Directamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Necesidades del pueblo, enfermos, con problemas, con todo lo que ya sabemos que hay en el mundo. Oramos por ellos, levantamos las manos, Padre, que tu palabra abra cauce, que tu bendición venga y se refleje en estas necesidades. En el nombre de Jesús lo pedimos por la fe, en el nombre de Cristo, amén y amén. Si usted tiene necesidades físicas o necesidades espirituales, solo Cristo es la respuesta, pero mediante la fe. En esta mañana vamos a hablar de que es necesario formar parte de la familia de Jesús por el nuevo nacimiento, porque vamos a reflejar exactamente lo que reflejó el cuerpo físico, nosotros como cuerpo místico. De tal manera que el desarrollo que se va a lograr es para un ministerio pleno, pero el nuevo nacimiento es para salvarnos y formar parte del cuerpo místico que Cristo va a usar para dar el mensaje final al mundo. Yo voy a leer del capítulo 18 de Hechos, en el verso 28, dice, demostraba, la parte que me interesa, dice que Apolos demostraba por las escrituras que Jesús era el Mesías. Pero él no tenía el pleno conocimiento del Evangelio. Entonces, el conocimiento del Evangelio desarrolla una vida para servir con poder al Señor, pero el conocimiento de Cristo salva. Cuando uno se convierte, se salva, pero se necesita un desarrollo. Como un niño, ya nació, pero tiene que desarrollar. Le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de estas páginas, de esta porción. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos estado en muchas actividades y la garganta se nos ha resentido mucho, pero disimule eso y tratemos de sacar el extracto. Cuando ya habían pasado unos buenos años de que la iglesia había nacido, resultó predicando un hombre llamado Apolos. Apolo era un creyente en Jesús, pero no se había desarrollado en la doctrina del Espíritu Santo. Dice, cuando le preguntaron a Apolos, a los discípulos de Apolos, qué habían recibido, capítulo 19, verso 1 o 2, qué habían recibido cuando aceptaron a Cristo. Les contestaron ellos, solo bautismo de agua. Pero dice, pero el Señor va a dar Espíritu Santo. Como diciéndoles, ¿ustedes no recibieron bautismo del Espíritu? Dijeron, ni siquiera. Yo lo voy a leer literalmente. 19, verso 2. Ni siquiera hemos oído que exista un... ¿Cómo era posible?

sino todo el cuerpo que forma la Iglesia Universal, los cinco ministerios, hasta que toda la Iglesia sea edificada. Y los dones, tal como los tuvo el cuerpo de Cristo físico. Ese es el planteamiento, hermano. Tú vas a oír corrientes, porque todavía falta recorrer mucho camino, pero vas a oír corrientes que ahora ya no hay necesidad de ministerios, de ciertos ministerios. Eso no lo dice la Biblia. Vas a oír que los dones no son importantes, pero la Biblia dice que los procuremos. Y los mejores, dice. ¿Los vas a procurar? Quisiera hacer un resumen con usted. Quizás lo que va a decir es amén, nada más. ¿Usted ya conoció a Cristo? ¿Se convirtió, verdad? O sea que ya nació de nuevo. Pero para desarrollo eso no es suficiente. Como no es suficiente para vivir la vida plena, solo haber nacido de la carne. Ya lo tiene todo el niño ahí, pero lo tiene que desarrollar. Ya está ahí cómo va a ser, qué estatura va a tener, cómo se va a desempeñar, pero todavía lo tiene que demostrar, desarrollándose. Entonces es posible que tú en esta mañana estés consciente de que ya naciste otra vez y que te estás preparando para recibir el ministerio, porque para eso te quedaste en la tierra, para un ministerio. No te quedaste nada más para decir que eres salvo. Tienes que entender que le vas a dar lugar de arriba. Sin aprender. Ya, dame un aplauso. Yo sé, hermano, que mucho de esto ya lo sabemos, pero no querríamos realizar. El Señor quiere repartir ministerios y dones. Solo espera que tú los anheles. Y solo espera que tú te prepares para que la unción te habilite y te mande. Vas a ir a pelear con el enemigo, vas a ver grandes proezas de Dios por tu medio. Siempre que te des al Espíritu. Los que en esta mañana quieran eso, nos vamos a poner de pie y vamos a ministrar. Ya solo descripción es suficiente. El Señor va a repartir esta mañana, y cada vez que su pueblo se reúne, carismas y ministerios. Pero debes dejarte preparar. Y debes estar seguro que eres del cuerpo, que ya naciste otra vez, porque esto solo es para el cuerpo de Cristo. Lo que estamos hablando es cuerpo de Cristo, familia nueva, nueva creación del Espíritu. Vamos a ministrar al Señor. Vamos a rogar a los hermanos que nos ayudan para hacer la administración. Los hermanos presbíteros, hermanos de ayudas acá, se van a repartir ahí para... ¿Quiere usted venir al frente? Los que alcancen, los que puedan. Y el Señor va a bautizar, a ungir con su Espíritu. Va a repartir ministerios y dones. Siempre que usted lo crea. Aleluya. Vamos a ver. Venga, hermano, y el Señor va a hacer la obra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acérquese. Los hermanos nos ayudan allí ministrando. El Señor quiere bautizar con su Espíritu primero. A los ya bautizados, anhelando los dones, les va a dar dones. A los que quieren ministerios, les va a hacer conocer en qué van a trabajar en su cuerpo. No hay dos trabajos iguales, a cada uno según su designio. Aleluya. Vamos a ministrar al Señor. Los que esperan unción del Espíritu, empiecen a alabar al Señor, y el Señor va a poner la señal de hablar en otras lenguas si nunca antes las han hablado. Gloria al Señor. Reciben esta mañana, hermano, levantando tu mano, esa unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere repartir dones. Tú puedes levantar tu mano, decirle al Señor: Señor, heme aquí, yo estoy presente para que tú des conforme a tu propósito. Recibe, hermano, puedes tú hablar en esta mañana tus lenguas. El Espíritu dice que se mueve donde hay libertad. Recibe en esta mañana, al Dios de la gloria está presente para derramar de su Espíritu Santo. Llénate de esa presencia. Fluye con ese don maravilloso de lenguas. Clama al Señor en esta mañana. Dile: Señor, prepárame con esos dones que tú tienes para cada uno de nosotros. Rompa todo estorbo, todo bloqueo espiritual en esta mañana. El Dios de la gloria se está moviendo. Oh Santo Jehová, en el nombre de Jesús, en esta mañana es una mañana de liberación. Todo complejo venimos quitándolo en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada vida. Fluyen lenguas, hermano. Hermana, cree en el Señor. Él está moviéndose en esta mañana. Puedes tú sentir su presencia. Puedes sentir tú la unción que desciende de lo alto. Llénate de la presencia del Dios de la gloria. Solo levanta tu mano. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce el anhelo de tu corazón. Tú quieres recibir. Hoy Él está presente para derramar. Este es un momento muy especial en esta mañana. Tú puedes salir con nuevas promesas de este lugar, hermano. Ministerios Ebenezer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.